Y seguimos en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la bienvenida a nuestros primeros invitados. El día primero de octubre se desarrollará una conferencia sobre la motivación humana, un camino hacia la espiritualidad que vincula lo personal con lo universal y es esencialmente unificador. Hemos invitado al expositor Tomás Ramón Aybar, experto en talleres y conferencias sobre valores humanos y espirituales, además de ser un conocedor del método de Soto, el mismo que enseña a las personas a alcanzar la paz interior. Además, a esta mesa de trabajo se suma Cecilia Boada de ADASEC, Ecuador, y también Cruz Leiva de ADASEC, de República Dominicana. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, voy a empezar desde nuestro invitado que viene del vecino país. Tomás, bienvenido, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y conozcamos, acercámonos a esa conferencia que ustedes la han denominado la evolución espiritual consciente, la fuerza de la trascendencia. Sí, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en este programa tan escuchado. Pues esta conferencia se trata de cómo nosotros podemos aprovechar una ley natural que existe en toda la naturaleza. Y en que... este caso aquí en Quito tenemos eso. Estamos correcto. En el centro del mundo. Eso es, están en el centro del mundo y desde aquí irradian esa energía a todo el planeta. Pues la evolución es parte de todas las especies de seres vivos que existen, ¿verdad? Hay una ley que está contenida en la programación de cada célula que le indica que debe crecer, que debe evolucionar, que debe mejorar, que se debe ir adaptando a los cambios. Si aplicamos eso a los seres humanos y hacemos conciencia de que nosotros también tenemos ese poder de evolucionar, de mejorar, de cambiar, de superarnos, superar límites, superar situaciones difíciles, pues nosotros podemos entrar a una fuerza interior que está dentro de todo ser humano, que es la fuerza de la trascendencia, la capacidad de trascender cualquier situación que se nos presente, pero también la capacidad de trascender lo meramente físico, material, para nosotros poder entrar en contacto con lo que realmente somos, una parte espiritual que vive una experiencia en este mundo material. ¿Cómo hacer efectiva esa energía? Bueno, eso se hace efectivo primero con la intención. Cuando nosotros tenemos la intención clara, pura, de que podemos mejorar, de que podemos ser mejores personas, de que podemos lograr nuestros sueños, aspiraciones, entonces ponemos en acción esa ley de la trascendencia. Eso lo podemos hacer a través de diferentes métodos. El método de Soto, del cual nosotros somos promotores, nos indica que lo primero que debemos trabajar es nuestra mente. Sacar de la mente toda negatividad, todo lo que sea un obstáculo para nuestra superación personal. ¿Existe alguna fórmula? Claro. Existe, por ejemplo, la técnica de la meditación, mediante la cual nosotros entramos en contacto inmediato con ese ser interior que tenemos. Cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos negativos o limitantes o creencias por pensamientos positivos, inmediatamente cambia nuestro comportamiento y nuestra forma de ver la vida. Nos convertimos en seres multiplicadores de todo lo bueno que hay en nuestro interior. Ahora, ¿cuál es la palabra que debo invocar para empezar ese proceso? Bueno, la primera palabra es tener una actitud positiva. Es lo primero, tener una actitud positiva de que sí puedo, si quiero, puedo. Nosotros acuñamos una frase que dice, si tú quieres, puedes. El ser humano tiene esa capacidad inmensa porque es parte del Creador y tiene la capacidad de crear. Todo lo que piensa, el ser humano lo puede crear. Nada más tenemos que mirar a nuestro alrededor. Todo lo que vemos ha sido primero pensado y luego materializado o plasmado. ¿Pienso y luego existo? Pienso. existo primero y luego pienso. Esa es una frase que viene de muy antiguo, pero nosotros sabemos que lo primero que existe somos nosotros. Y después comienza todo lo que es el pensamiento creativo. Nosotros podemos crear una vida maravillosa, pero también podemos crear una vida bastante difícil. Todo está en cómo nosotros podemos manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que podamos crear la vida que todos aspiramos, una vida feliz y satisfactoria. Ya vamos a hacer un ejercicio, pero ahora vamos a dar la palabra a Cruz Leiva, que de Hadasek, de República Dominicana. Bienvenida, y a ver si es que podemos compartir esa experiencia motivacional. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para continuar hablando del tema, sabemos que hoy en día estamos inmersos en un momento en que la sociedad se ha dejado arropar por el estrés, por las tensiones, por las circunstancias que ocurren en el día a día. Entonces es muy importante, como decía Tomás, estar centrados. Y lo único que nos permite permanecer en el presente, centrados, que no nos vayamos ni al pasado ni al futuro, sino que estemos viviendo cada momento, cada instante en presente, aquí y ahora, es poder lograr esa conexión interior. O sea, nosotros tenemos, los seres humanos, que mirar hacia adentro para que lo que podamos, lo que aflore de nuestro corazón, que es lo esencial, lo verdadero, sea lo que podamos irradiar, expresar, manifestar. Ahora, ¿y cuando me conecto con mis metas y mis objetivos si solo tengo que detenerme en el presente? Es que las metas y los objetivos solo se pueden plasmar si vivimos el presente. Si usted tiene metas y objetivos, solo las puede lograr plasmar, realizar, concretar de acuerdo a cómo está viviendo su presente. Usted se puede trazar un propósito, una meta para el mes que viene, pero esa meta se va a cumplir dependiendo de cómo usted programa su vida de aquí al mes que viene. O sea, de vivir ese presente. Y por eso la meditación es una herramienta muy importante, porque la meditación nos ayuda a permanecer en presente. Nos ayuda a permanecer centrados en lo que realmente somos. Hay una frase que nosotros difundimos en nuestra escuela que es muy importante, porque dice que lo que transforma al mundo es lo que soy. Entonces, si nosotros queremos que nuestra sociedad sea cada vez mejor, que las familias sean cada vez mejores, tenemos que comenzar por nosotros de forma individual, a generar esos cambios. Por eso hay que mirar hacia adentro, cuidar lo que pensamos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que sentimos, cuidar lo que hacemos. Porque nosotros de manera individual podemos generar un cambio interior que sea capaz, a su vez, de transformar nuestro entorno. Bueno, vamos enseguida también a dar la palabra a Cecilia Boada. Ella es de Hadasek, Ecuador. Bueno, y también ustedes se suman, quizás son los anfitriones de esta conferencia. Sí, así es. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos muy complacidos con la presencia de don Tomás y doña Cruz, que están aquí para darnos una conferencia maravillosa, que nos incentiva, nos ayuda mucho. Tenemos que reconocer que hay un gran despertar aquí en la ciudad de Quito, despertar espiritual. Entonces, nosotros queremos llegar con esta conferencia, a todas las personas, para que hagamos uso de esa herramienta que es innato en cada ser humano, la espiritualidad, que muchas veces no sabemos nosotros cómo manejarlo. Entonces, con esta conferencia vamos a saber cómo utilizar, porque vamos a recibir tips, digamos así, para ver cómo practicar, llevar a la práctica el desarrollo de nuestra persona, nuestra espiritualidad en nuestra persona. Usted ha manifestado, hay un despertar en función de la espiritualidad. ¿Esto lo están haciendo desde cuándo, en este caso, esta organización? Bueno, ya tiene años, como en todos los países. ADASEG está en 14 países y a nivel, digamos, internacional hay 44 más o menos instituciones de ADASEG que estamos pues en esta tarea de difundir estas enseñanzas para ayudar a los seres humanos a que se encuentren a sí mismos. Porque a veces nosotros estamos, como se dice, encerrados en nosotros, en problemas, y estamos buscando fuera la solución. Y lo cierto es que los problemas están en nosotros y las soluciones también están en nuestro interior. Bueno, Tomás, quería preguntarle a usted si dentro de esta conferencia, la evolución espiritual consciente de la fuerza de trascendencia, ¿esto será solamente teórico o tendrán un momento de práctica? Sí, hay un momento de práctica. ¿Podemos hacerlo prácticas radiofónicamente, algo que podamos compartirlo ya como antesala lo que será la conferencia? Bueno, claro que sí. Una práctica que nosotros practicamos normalmente, pero que también enseñamos, es la práctica de la respiración consciente, mediante la cual nosotros volvemos al presente. Cuando nosotros aprendemos a respirar conscientemente, inmediatamente nos situamos en el presente y eliminamos una serie de situaciones que se dan precisamente por esa desconexión. ¿Cuántas personas viven angustiadas por el pasado, llenos de culpas, llenos de traumas por situaciones que pasaron en su vida antes y que todavía le afectan? ¿Y cuántas personas viven llenas de ansiedad por un futuro incierto que no conocen? Entonces, cuando aprendemos a respirar conscientemente, nosotros nos situamos en el presente. La respiración parte importante en todas las actividades. Si hablamos de música, hablamos de locución, hablamos de todo. De parte deporte. Importante, sí. De la respiración. ¿Cuál es el truco en el caso suyo? En el caso de nosotros, aprendemos lo que se llama una respiración circular. ¿Y cómo se da normalmente eso? La respiración de los seres humanos es triangular. Es decir, la persona aspira, expira y hace una pausa. Eso se llama respiración triangular. Pero circular, cuando hacemos la respiración circular, no hay pausa. Hacemos cuando es que estoy cansado. Exacto. Cuando se está cansado y se hace esa respiración de manera natural, el cuerpo se llena de energía y se descansa. Pero se relaja. Queda en mi garganta. Pero esta es de esta manera. Nosotros le llamamos las 20 conectadas. Además de que nos llena de energía, nos recarga, nos sitúa en este momento presente. Y consiste de que hacemos 4 respiraciones cortas y la quinta profunda. Pero continuamos de una vez con 4 cortas de nuevo y una quinta profunda. Una respiración musical, veo yo, que dice usted corta, pero la final viene larga. Larga, y eso se hace en 4 ciclos. Lo hacemos de ejemplo, por favor. Lo vamos a poner en práctica aquí y esperamos que aquellos que están en los 100.9 Cultura FM y 940 AM pues puedan hacer este ejercicio que estará en la próxima conferencia de este 1 de octubre. Comencemos. 4 cortas y una profunda, y eso lo hacemos por 4 veces. Comenzamos. Vamos con la primera. Y ahí concluimos. Imagínense al despertar que hacemos eso. Vamos a tener un día maravilloso, con mucho entusiasmo, con mucha energía. Y si lo hacemos también antes de dormir, vamos a tener unos sueños plácidos, lúcidos, maravillosos, que nos van a descansar totalmente. Entonces nosotros lo practicamos así, al despertar y en la noche. Y durante el día, cuando sentimos que nos vamos mucho a otras cosas diferentes a lo que estamos haciendo, simplemente nos hacemos conscientes de la respiración. Solo respirar y hacernos conscientes. Eso nos sitúa en el presente y nos calma. Acabo de hacer el ejercicio corto. Vamos a ver, ¿cómo les fue a ustedes? A ver, bueno, espero que hayan recibido esa energía a través de la respiración a su cuerpo, a su yo, y que puedan tener esa buena mañana y los dulces sueños en horas de la noche. Después de eso, después de la respiración, ¿qué es lo más aconsejable? Bueno, también, y eso lo practicamos y lo recomendamos, es parte de la conferencia, que nosotros hagamos contacto con la naturaleza. La naturaleza es sanadora. Ahora mismo, el principal antiestrés que están recomendando los especialistas es volver a la naturaleza, volver al bosque, abrazar un árbol. Así como los árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno, así transforman las energías densas que hemos acumulado en el diario vivir en energías. Ser humano, solo un ejemplo, perdón que le corte, el presidente de la República actual, anterior ex vicepresidente de la República, pues tenía en mente de hacer ese proceso de transformación, de abrazar árboles, de ponerse en contacto con la naturaleza. ¿Por qué lo hacemos así, de decir esto es cuando es parte de la vida cotidiana, por ejemplo, del ser humano, de un agricultor, de alguien que permanece en contacto con la naturaleza cuando se arrima un árbol, se cobija del árbol? Claro, lo que pasa es que el ser humano se ha ido acostumbrando mucho al hacer, al tener, y se ha olvidado de el ser, de su origen. Tal como decía Cruz, se han olvidado del centro, de lo que somos realmente. Cuando nosotros volvemos a conectar con ese centro, nos transformamos. Entonces, una forma es con la naturaleza. Uno de los grandes líderes espirituales de esta época decía, si a los niños desde los 3 años se les enseñara a meditar, en 10 años habría paz en el mundo. Bueno, eso esperamos. Vamos con ustedes, la invitación entonces para que la gente se dé cita el próximo 1 de octubre. Sí. Invitamos a los amables oyentes que concurran a la conferencia el 1 de octubre, martes 1 de octubre, acá en la sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura. El ingreso es por la biblioteca. Si quieren más informaciones, por favor, tomar nota de los teléfonos 313-3371 o al celular 099-812-5606. Alegrará mucho, nos gustará mucho contar con la presencia de los amables oyentes de esta conferencia. ¿Leiva? Sí, esta va a ser una conferencia muy importante a la que nos gustaría que asistieran muchos jóvenes, porque los jóvenes son la esperanza de la humanidad. Entonces, estos temas no los van a encontrar en la universidad ni en el colegio. Entonces, es muy importante que asistan para que ellos encuentren esa herramienta, esas claves que le van a permitir ser mejores seres humanos. ¿Usted quería decir algo? Sí, si nos permite hacer una invitación, mañana precisamente, sábado, vamos a tener un contacto con la naturaleza, vamos a tener unas danzas, de esas danzas que se hacen para conectar con la naturaleza, la va a dirigir la señora Cruz. El domingo vamos a tener un compartir por la paz desde Quito para el mundo, para el planeta, para la humanidad. ¿Y dónde será esto? Sí, el contacto con la naturaleza, la conexión con la naturaleza va a ser en el Parque Metropolitano a partir de las 9 de la mañana. Y ¿tiene costo? ¿Es gratuito? No, es para todo público. Sí. Y el día domingo vamos a hacer la actividad en favor de la paz en el Parque La Carolina a partir de las 10 de la mañana. Los amables oyentes quedan invitados a que nos acompañen en estas dos actividades. Bueno, ahí tienen la agenda de estas actividades que se van a desarrollar mañana a las 9 de la mañana y el día domingo, que será a las 10 de la mañana también. Así que cordialmente invitados, y el primero de octubre en la sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos al conferencista Tomás Ramón por habernos acompañado, así como también a nuestras invitadas de Cecilia Boada y a Cruz Leiva. Muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.